En la selva impera la ley de la misma. Nuestra habitual sección dedicada a aconsejar a aquellos de nuestros oyentes que se trasladen a la jungla, sí, para que sigan las conductas más adecuadas. Por ejemplo, si vas a la selva, sí, empaca correctamente. Atención, cómo hacer la valija para ir a la selva. Bueno, sí, valija no lleva valija. Bueno, por eso, eso es lo primero. No tienes que llevar una valija de esa grande con ruedas. Ay, sí. Porque se te enganchan en todas partes las ruedas. Sí, las ruedas y todas de rígida. ¿Vio la valija rígida? Sí, no, no. Eso tiene no que ser más bien tipo mochila, sí, como un bolsón que lo llevas colgando del cuerpo. Y ahí, cuidado con lo que metes, ¿eh? Dice, recuerda que la ropa debe ser lo más cómoda posible y de algodón. Sí. De algodón. De mangas largas y de colores claros. ¿Colores claros? Sí, sí. ¿Pero usted no se tiene que mimetizar con la selva? No. Dice, los pantalones tienen que estar hechos con un material de secado rápido. Y dice, los tonos oscuros no son aconsejados por dos razones. La primera, porque te da más calor. Sí. Y la segunda, porque atraen a los insectos. Es verdad, si usted se viste todo de negro... a los referees, a los árbitros. Sí, le andan las cucarachas. Sí, y las moscas y todos los bichos. Caminando por todos los bolsillos, señor. Todos los bichos le discuten la jugada. Después, el calzado perfecto para la selva es aquel. ¿Cuál? Ah, aquel que te proteja más arriba del tobillo. Sobre todo si pasarás por zonas pantanosas. Botas se llama. ¿Por qué se no llaman dice botas, claro? De que diga botas y se terminó. Sí, sí. Bueno, y... pero también conviene mimetizarse con la selva. Y no le digo... y vestirse de verde, me parece a mí. De ¿no? verde y veteado. Como el camaleón. Y pintarse la cara. Pintarse la cara, pintarse sí también la cara. Como los militares esos que van por... claro, va, van del que van color... las películas de Vietnam. Claro, que se pintan todos y... bueno, segundo, no se hay que armar un botiquín de primeros auxilios si vas a la sí, selva. Sí, señor. No puedes ir a la selva, o joven borrega que escuchas este programa... sino un botiquín de primeros auxilios. Dice, ¿y si es la primera vez que lo haces? ¿El botiquín? No sé qué. Sí, el botiquín, pero la expedición. Pero si es la primera vez que lo haces, no, viajar a la selva. Es mejor contratar un guía que conozca la zona y se encargue de ciertas cuestiones, como la comida, el agua. Pero ese no es un guía, señor. Es un mozo. Es un mozo, un sí cocinero. ¿Qué tengo que ver? Yo no, soy... ¿sabe qué? Alan Quaterman, señor. ¿Qué comida? Los sándwiches traigan a usted, no, señor. No, pero es muy importante. Mire, el vaquiano, que es ese tipo que usted sí contrata. Alan Quaterman. Bueno, le dice, ve una huella y le dice, acá anduvo un animal. Sí. En el barro. Entonces dice, tiene hambre. Y lleva alpargata del número 10. No, le dice... no, señor, sabe hacia dónde se dirige, viene del agua, entonces va en busca de otra pesa presa. Pesa tanto. ¿Cuánto pesa? Todo lo sabe, con no, una huella nada más. Mexicano, sí. Es usted, va distraído, como un turista, un gil, que quiere ver la selva, no mira la no huella, mira, en cambio, no sabe interpretar. Un momento, dice el cocinero, o el mozo. No, el vaquiano. Ah, el guía, el vaquiano. El vaquiano. Dice, esto que acaba de pasar acá sí es un oso... ¿y cuánto hace que pasó? Un segundo, dice el tipo, antes de ser comido por el oso. Claro, sí. Estaba ahí todavía. ¿En la selva un oso? Qué raro. No, no hay osos en la selva. Dice, cuidado, permanece hidratada. Sí. Hay que tomar agua cada rato en la selva, ¿no? Porque el calor y la humedad son protagonistas en la selva, ¿eh? El consumo constante de líquidos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y cuidado, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que llevar agua potable. Claro. Porque no todos los ríos o lagos... o lagos... que encontremos serán aptos para el consumo humano. No, ¿qué va a llevar agua? Uno para saber... llega un río. Sí. Para saber si es apto para el consumo humano. Tendrá un cartel, me imagino. No, señor, usted está en una zona virgen... en una zona en plena selva, sí, no hay ningún cartel de nada. Lo que usted tiene que llevar es una píldora potabilizadora. ¿Cómo es? Es una píldora potabilizadora. Ah, con razón. Claro. ¿Cómo funciona? Usted le echa al río, por ejemplo, tira el frasco al río y ya el río se hace potable. No, pero no es todo el río, ¿no? Señor. ¿Qué? Usted toma en una muestra, en una jarra, ajá, 500 centímetros cúbicos. Uh-huh. Medio litro, va. Medio litro. Y en eso le tira la píldora y ahí se la toma. No, y claro, espera a que se... ¿Espera qué? A que se potabilice. ¿Y cuánto voy a esperar? Y ahí le dice... Le... Para mí eso no puede servir para nada. Sí, si sí. Si tiene sí, veneno, sí, por más píldora que le tire, ¿qué va a pasar? Pero no va a tener veneno. ¿Cómo que no va a tener veneno? No es potable, señor, por otras cosas, pero no por veneno. No, no, y si no es potable porque tiene veneno... Y bueno, igual se lo filtra, porque ese... No, no filtra bueno, nada. Puede para fallar, no sirve para nada. Puede fallar. No sirve para nada, señor. Dice... Y nada más. ¿Cómo nada más? Sí, el agua es importante. O filtrarla. Sí, ¿y con qué la filtra? ¿Con un filtro también? Con un filtro de café, lo compra en la Bonafide. No, eso no le va a servir. ¿No? ¿No le sirve? No. Después dice, respeta las comunidades autóctonas. Eso es aparte. Bueno. Si ve una comunidad autóctona, por ejemplo, sí, ahí en la selva, y empiezan a tocar música autóctona. Sí. Por ejemplo... Tiene que respetar. No, pero eso no es autóctono de la selva, señor. ¿Cómo? Acá dice música autóctona, nunca. Pero no es nunca de la selva. Hablar de música autóctona. Sí, pero esto no es de la selva, señor, lo que usted está tocando. Es autóctono de acá. Bueno, no importa. Acá dice, recuerde que no habrá electricidad. Y bueno, ya sé pero, que señor, no hay electricidad, señor. También recuerde que no pasa el subte. Sí, claro, por supuesto que lo recuerde. Entonces dice, la mayoría de las actividades, por no decir todas, sí, se realizan durante el día, ya que a la noche no solo no hay nada de luz, sino que también es el momento en que las fieras salen a cazar en sus presas. Yo, tigre, sí, salgo a la noche. No, es que salen a la noche. Sí, claro, sí, sí. Porque... Yo pensé que salían de día. No, porque... no, sale a la noche el tigre. ¿A la noche? Ya, 10, 11 de la noche. Bueno, no sé a qué hora. Ahí sale. No sé, pero a esa hora la cebra está distraída... hay crías durmiendo. Claro. Se hacen otro manera. Y justo vienen los tigres y chao. ¿Chao qué? Estoy saludando. No, señor, digo, los tigres se atacan y se... Para eso hay que llevar una buena linterna, ¿eh? Con buenas baterías. Para ver cómo lo ataca el tigre. Claro. Y para... Claro. Para... No claro. Sé para qué la quiere. No, creo que el tigre se encandila y se asusta. Es como la se perdiz. Se asusta. Yo nunca vi un tigre asustarse. ¿No se asusta con el tigre? La linterna, no. ¿Quién es el animal que se encandila? Todas las perdices, los conejos, el hombre también. No, las liebres, no son las liebres, claro. Que los cazan con el buscahuella de los autos. Sí. En la selva no hay autos, si no, no quedaría ni una liebre. No hay como liebres. Como efectivamente no queda. No queda. Y se... El otro día vi, discúlpeme ahora que me acordé con esto de la selva, en Nat Geo, en el canal de sí, National Geographic. Yo lo veo siempre. Ah, a mí me encanta. Ah, sí, toda la vida de todos los animales. Pero hay programas de la lucha de un animal contra otro. Sí, sí. Entonces, el club de la pelea. Sí, todo un ciclo así de un animal contra otro. No sabe lo que es la selva, es un desastre, no se puede vivir ahí. Claro, no se puede vivir. Seguida viene uno que te quiere comer. No te puedes agachar ahí. No, y lo que son las serpientes, todo, acá no las nombramos. No. Pero no. El gran peligro es ese. Sí. Acá, mire, dice, presta atención a lo que consumes. Sí, porque si come frutas del lugar... Cuidado, porque una fruta tenés que averiguar, tenés que llamar al Instituto Pasteur. Sí. Para ver si es veneno o no es veneno. No, pues no saben en el Pasteur, no se ocupan de eso, señor. Y bueno, pero no tomen ningún fruto de un árbol si no te han afirmado. ¿Si no te han afirmado? Ah, no. Si no te han afirmado que es comestible e inofensivo. Ah, bueno, sí. Porque usted por ahí come una granada que dice, ah, bueno, este fruto me lo como. Sí. Y por ahí le cae mal, hay variedades de granadas que son venenosas. O un hongo. Ah, sí, sí. O dice, bueno, un hongo, me lo voy a comer. Claro, qué rico hongo, dice. Y bueno, no sé si y por ahí es un hongo venenoso, no, y usted se muere, pero más rápido que ligero. Sí. ¿Y por qué dice que son peligrosas las serpientes? Porque lo pican y lo matan. Y usted no las ve, ¿no? No las ve. No las ve. Claro. No las ve. Había una que vi el otro día que se llamaba la verde no sé cuánto. La verde, sí. Era toda verde, verde fosforescente casi. No, parece son nuevas que salieron ahora. No, no sé si salieron, ¿no?, ahora. No, es una especie que está la verde y la parda. Ay, la parda flora. Sí. ¿Y cuál es mejor, la verde? ¿Cuál es más buena? No, las dos son malas. Ah. Es un poco quizás grosero nombrarlas así. Pero la parda lo mata ahí en el instante. Ah, y la otra la que te lleva a la casa y te mata ya. 40 minutos, en 40 minutos se muere. 40 minutos es mucho. No, un tigre te mata en 10 segundos. Ah, bueno, sí, pero... Este, 40 minutos tarde en matarte, ¿qué te hace? Pero la pica y el veneno en 40 minutos. Ah, usted se fue a su casa, ponele, sí. Está mirando la televisión tranquilamente. El primer tiempo, ¿no termina el primer tiempo de un partido? Ahí ya está por terminar el primer tiempo y te dice, falta poco para que termine el primer... Chau. Y se muere. Así es. A menos que tengan antídoto, vio que también dan los antídotos. Ah, sí, sí. En la selva hay animales que dan el antídoto o no. No, usted lo ¿cómo tiene. ¿Cómo es eso? Ahí le van a decir, antes de, usted va a decir, voy a la selva X, y sí, le dicen, cuidado que ahí está la verde o la parda, y le dan el antídoto para la verde o la parda, usted se lo lleva. Y ¿sabe que me dijeron que es muy peligroso, que a veces el guía que usted contrata, sí, es un asesino? Pero tan buen hombre que parece, sí, tan confiable, me es lo recomendaron. Asesino. Son muchos guías que son asesinos seriales y se contratan como guía. Usted le entre el tipo le entra en confianza enseguida, vio, que se llore, sí, con vida. A mí me lo este fruto no se lo coma, cuidado con el hongo. Y sí. Usted le agarra confianza. Y por ahí una noche usted está tranquilamente ahí durmiendo en la carpa y viene allí y lo liquida. Pero como tanto que me protegí del tigre, de la parda, de la... Pero el guía de tanto andar entre malandras... ¿Qué? ¿Por qué tanto, no está entre malandras? Sí, entre animales asesinos, se hace él también asesino. No. Eso es lo malo de la selva, es eso. ¿Y qué hace? El hombre, con... lobo del hombre. No. Sí, sí. Esa no es la selva. Ah, ¿no? Además, discúlpeme, ¿qué hace con las víctimas? Porque él asesina... No, nada, no hace nada. Asesina de gusto nomás. Y pero lo van a descubrir, porque donde lo... No, contratan. ¿Quién lo va a descubrir? Le echa la culpa a los tigres. Pero si nadie vuelve... ¿Un tigre, eh? Dice, y chao. Pero ¿cómo va a decir que era uruguayo el tipo? Sí. ¿Que habla así, un tigre? Pero ahora le preguntan, ¿dónde está el grupo? Usted se fue. Sí, yo no los vi. Bueno, pero eran cinco personas que salieron con usted. Bueno, llegaron acá a la esquina después, se fueron ellos, cada uno por su lado, sí. Pero no, discúlpeme, usted me dijo que lo iba a proteger de los tigres. Seguro, de la seguro, pero yo le dije, no vayan por ahí que hay tigres, y bueno, se fueron. Bueno, no importa, sé, señor. No me parece. No importa, me tiene podrido. Es un usted. Asesino, la sería. Selva también me tiene podrido, mucho peligro acá. Y es todo peligro, la selva es peligro, es todo. Llevar a la novia es peligroso, ¿no?, a la selva. Si usted tiene esas novias de como de las películas. Claro, esas muy delicadas. De taco alto. Sí. Muy maquilladas, que se caen a cada rato. Se caen, son hermosas. No, es muy difícil, muy difícil. Sí, porque sí. O se van a lavar al río de ahí cerca. Sí. Y están todos los malandras que la espían. Sí. No. Se dobla el tobillo siempre. ¿Por qué tienen los tobillos tan endebles en la selva? No se haga el vivo, señor. Es así en las películas. Es por razones argumentales. Tenemos que estirar. No veo que el cine es estirar situaciones. Sí, bueno, casi hay películas todo. Que si usted escribiera el argumento, en una página le dura. Bueno, sí, también, sí. Una persona, un grupo persigue a otro. Listo, terminó el argumento. Bueno, pero a veces... Es hasta eso. Que lo alcanza. Pero a veces ocurre... Enfrentamiento final, sí. Alguien prevalece. Terminó la película. Bueno, pero contada así parece una porquería. ¿Sí? Es una porquería. No, eso es como decir... Son así esas películas. Que el fútbol son 11 contra atrás de un... No, pero aquí no es, no hay más que eso. Ah, usted habla solo sí, de sí, eso. Sí. Bueno. También hay novelas que son así. No, justamente las novelas no son así. Las novelas pasan cosas. Pero en las películas, desde que se inventó el tiroteo... Ah, el tiroteo, ¿por qué alargan los tiroteos? ¿Por qué alargan los tiroteos? Como si a uno le divirtieran los tiroteos. Y pero ahí, y sí. Aparece un tipo que cierra el ojo y tira, y después del otro, pum, pum, pum, pum. Cada tanto, muy cada tanto, hacen sonar a uno. Y nada más. Y bueno, pero vio que mucha gente va al cine a ver tiroteos. Sí, pero no sé. Yo no sé si es cierto eso. Persecuciones en auto. Sí, eso puede ser que tenga alguna espectacularidad, pero siempre la misma historia, ¿no? Uno pasa por un lugar y a los 3 segundos hay otro que pasa por el mismo lugar. Sí. Entonces uno dice, lo está persiguiendo. Sí, señor. Bueno. Esa es la maravilla del cine. Del cine, de todo eso. Sí. A mí me gusta cuando en las telenovelas veo que alargan, termina la escena, o termina el capítulo, y quedan con una escena alargada. Hay un beso inminente. Que todavía no. Y no se da el beso, no sea porque no. Para el próximo capítulo va a ser el beso. La serie alarga mucho. Sí, la mirada. La serie alarga mucho. Van a mirar algo y está en el fondo de una cueva lo que me van a mirar, que es una gilada. Sí. Y van con unas antorchas, caminan. Y ustedes no son 2 minutos. Dicen cosas. Y sí, ya va a llegar. Es la expectativa que le crea. Pero no crea la expectativa, porque a veces no tiene mucha expectativa. Bueno, porque está mal hecho, pero en los besos de la telenovela sí, los actores están con la boca entreabierta. Sí, y medio que se le hace agüita. Sí, y abren y cierran las fosas nasales, como si respiraran. Sí, claro. Bueno, todo el acto del beso dilatado en el tiempo es... Sí, bueno, pero eso no solo en las novelas, también en la realidad. Hay gente, buenos besadores, gente que besa bien, ¿eh? Sí, los besos del cine. Sí, sí. Bueno, discúlpeme. Bueno, ¿le parece que hagamos una pausa? Por favor. Es lo que me pide la emisora. Con permiso.